Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a La Cafeta de Radio Malva. La Cafeta de Radio Malva es el nuevo programa mensual que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Hoy, para empezar, con el Mambo Duquesa, Sergio Mendoza y la orquesta Mambo Mexicano del 2012. ¿Ves? Una vez al mes están todos ustedes invitados a los estudios de Radio Malva. También pueden llamarnos, entrar en directo por el teléfono. Estamos en el 963-564947. Radio Malva, La Cafeta. Llamar. De Radio Malva, el nuevo programa mensual, una vez al mes estaremos aquí en los micrófonos de Radio Malva cada sábado de 6 a 9. Intenta ser un programa verdaderamente participativo. Para ello contamos con... El teléfono de nuevo es el 963-3564-9447. ¿Repito? Sí, repítelo, por favor, Carolina. La línea de La Cafeta de Radio Malva, 963-564947. Además, pueden ustedes acompañarnos aquí en los estudios de Radio Malva, en la calle Barraca. Tenemos las puertas abiertas, ese es un poco nuestro eslogan, porque somos rockeros de corazón, somos South American Rockers. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajar. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are South American Rockers. No somos rockers sudamericanos. No nos acompleja revolver los estilos mientras puedan el gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar. Tu sangre joven, este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar, pero mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are South American Rockers. Somos rockers sudamericanos. We are South American. rusos, sin mujeres, sin millones, sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. Sudamerican Rockers, de los chilenos Los Prisioneros, la primera canción que suena en la cafeta de Radio Malva, este nuevo programa que os va a acompañar cada mes, el primer martes de cada mes. Comenzamos cuando es el primero, pero bueno, nada es perfecto en esta tierra, vosotros lo sabéis mejor que nosotros. Intentamos ser un programa muy, pero muy participativo. El teléfono está abierto a vuestras llamadas, podéis pasaros por los estudios de Radio Malva. Aquí estamos Carolina, Lola, Alfonso, que es este que os habla, y Luis Díscola, que está a los mandos. No es casualidad que hayan sonado Los Prisioneros, porque a continuación vamos a hablar sobre la Constitución chilena, el referéndum en el que han derogado la Constitución del general Pinochet. La fiesta no quita la información. Para eso hemos traído un audio, un documento tipo audio, editado por las Raras Podcast, de las que os hablaremos con posterioridad, un podcast chileno que está muy recomendable, se titula 30 años, y va a entrar ya. Lápiz azul, carnet, alcohol gel, mascarilla, bicicleta, grabadora, aire, tarjeta, candado, batería, casco, micrófono. 1, 2, 3, probando. Llaves. Celular. Grabando. Yakata, cuéntame qué día es hoy y qué está pasando. Hoy día es 25 de octubre del 2020 y es un día histórico y muy emocionante en Chile porque estamos votando para cambiar la constitución que heredamos de la dictadura de Pinochet. ¿Cómo es el voto? Son dos votos. Un voto nos pregunta si queremos una nueva constitución y tenemos que contestar apruebo o rechazo. Y otro voto nos pregunta qué organismo queremos que escriba esta nueva constitución. Si una convención constitucional con el 100% de los miembros elegidos para esto o una convención mixta con la mitad de los miembros que son parlamentarios. Vale, nos juntamos después de votar en la Plaza de la Dignidad. Mucha suerte, anda contándome cómo se ven las cosas. Ya, igual tú también, estemos comunicándonos. Que te vaya bien. Suerte. Esto es Las Raras, historias de libertad. Es domingo 25 de octubre y hace exactamente una semana se cumplió un año del estallido social en Chile. En ese momento publicamos un episodio que se llama Chile y su historia de libertad. Repetirlo de nuevo, no eran los 30 pesos del metro, es todo. O sea, despertamos y despertamos con furia. Son las pensiones indignas para nuestros abuelos, para nuestros papás. Un sistema de salud horrible. Es la privatización de todo. Basta de abuso, basta con toda esta violencia sistemática que hemos tenido a lo largo de todos estos años, desde que terminó la dictadura y empezamos en democracia. En este estallido hubo violencia, represión policial y un costo altísimo en heridos y muertos. Lograr justicia para las víctimas es todavía un tema pendiente que no queremos minimizar. Pero lo que pasó también fue hermoso y épico. Ha sido la oportunidad de renacer, de que el pueblo se una. Es esperanzador porque las luchas se hacen de manera colectiva. Los chilenos y chilenas salimos a la calle no solo a protestar, sino que también a conversar sobre el país que queremos construir. Un país más equitativo, donde los derechos sean para todos, no sean privilegios, la educación sea de calidad, salud de calidad, gratuita, donde los adultos mayores tengan pensiones dignas. En eso estábamos cuando llegó la pandemia, que paralizó las movilizaciones. Fue un tremendo golpe para el movimiento social. Hola Marti, te cuento que se ve mucha gente en la calle, muchos autos, muchos peatones, mucha gente en bicicleta, todo el mundo con sus mascarillas. Se siente un ambiente bien bonito, espero que esto signifique que mucha gente va a votar. Veamos cómo van a estar las filas en los locales de votación. Cuéntame cómo vas. Voy arriba a la bici, las calles se ven bastante normales. Está cayendo un poquito de agua, lo que hace que sea este un día más inusual todavía. Casi chocó una persona atravesando entre medio de los autos. Pero antes de la pandemia, exactamente el 15 de noviembre, se había logrado algo muy importante. De los cabildos ciudadanos se levantó la demanda por cambiar la Constitución. Y en ese contexto de movilización social, el gobierno y los políticos se vieron forzados a aceptar. Hablamos de eso en nuestra historia Retrato Sonoro de una Explosión Ciudadana. La Constitución que tenemos hoy día fue impuesta por los vencedores militares. La actual Constitución chilena se estableció durante la dictadura de Augusto Pinochet sin ningún tipo de legitimidad democrática. Impone un modelo autoritario en lo político y neoliberal en lo económico. Privilegia la propiedad privada sobre derechos como la salud, la educación y la previsión. Restringe el rol del Estado e impone altísimos quórums que dificultan mucho hacer cambios. En la práctica, es una herencia de la dictadura y sus aliados civiles que ha convertido a Chile en un país desigual, sin protección social y que subrepresenta la voluntad de las mayorías para darle poder a las élites. Y por otro lado, también la Constitución es un símbolo. También es como el gran bastión de permanencia de esta dictadura. Él es Juan Cristóbal Peña. Soy periodista y soy autor de libros sobre violencia política, tanto en dictadura como en el proceso de transición a la democracia que ha sido tan largo. Conversamos con él para tratar de entender cómo llegamos, primero, a la explosión social chilena del año 2019. Lo que ocurrió el 18 de octubre fue alucinante, porque era lo que uno siempre había anhelado. Y luego, a este día histórico en que en Chile estamos votando para cambiar la Constitución. Y tiene un significado que es muy potente porque, bueno, es como la caída del muro para Chile, como el muro de Berlín, ¿no? Para entender por qué este día es tan importante, hay que volver un poco atrás en la historia de Chile y recordar que el ideólogo de la Constitución chilena fue Jaime Guzmán, un abogado de extrema derecha que fue parte de los aliados civiles de la dictadura de Pinochet. Jaime Guzmán es la cara visible más importante de la dictadura cívico-militar. Guzmán fue asesinado en 1991 por miembros de un grupo armado que nació como respuesta a la violencia de la dictadura. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue un grupo armado que tuvo mucho poder, que tuvo mucha convocatoria, que tuvo mucha mística por parte de los jóvenes en los años 80 y que hizo cosas importantes. Hizo cosas significativas que rozaron la épica, pero no lo lograron, como el atentado a Pinochet el año 86. Lo que sí logró una facción del Frente que siguió operando durante los primeros años de la transición a la democracia fue asesinar a Guzmán. Le dispararon cuando iba saliendo de dar clases en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile. El atentado terrorista ocurrió a las 18 horas y 27 minutos de esta tarde, cuando un sujeto se acercó al coche y disparó varios tiros con un arma corta en contra del senador Jaime Guzmán. ¿Por qué se mata a Jaime Guzmán? Bueno, por lo que representa. Jaime Guzmán representaba a los civiles que dieron sustento y vida a la dictadura de Augusto Pinochet. Por tanto, de un modo simbólico se estaba matando la dictadura, ¿no? Porque la dictadura estaba muy viva a principios de los años 90. A pesar de que en 1988 había perdido un plebiscito y supuestamente había entregado el poder. Pero Pinochet seguía al mando del ejército, había senadores designados en el Congreso y jueces pinochetistas en las Cortes del país. Todo bajo el alero de la Constitución. La dictadura triunfó. Es un proyecto triunfador que logró sobreponerse a una derrota electoral para permanecer en sus principios, en sus valores y con un apoyo político importante, ¿no? Yo estoy llegando a mi local de votación. Se ve bastante gente afuera. Todavía no he podido ver cuál es la situación de mi mesa, pero te voy contando. Yo estoy acá. Yo ya estoy llegando a mi local de votación, que es el campus oriente de la Universidad Católica, donde mataron a Jaime Guzmán. Y ahora sí se ve mucha gente. Pero el asesinato de Guzmán no logró matar a la dictadura, ni siquiera simbólicamente. Muy por el contrario. Lo que consigue la derecha es transformar a Jaime Guzmán en un mártir y de alguna forma también empatar con los crímenes de la dictadura. Tampoco terminó con su herencia, que sigue vigente en Chile hasta el día de hoy. Por eso, uno de los lemas del estallido social de 2019, que empezó por el aumento del precio del pasaje del metro, fue: no son 30 pesos, son 30 años. Lo que se está cuestionando es la permanencia de la dictadura, pero a la vez se está poniendo en cuestión a quienes administraron y tenían la responsabilidad de poner fin a esa dictadura y no lo hicieron, sino que la perpetuaron o al menos no fueron capaces de cortar con ella. Juan Cristóbal se refiere a los partidos políticos que pactaron la transición a la democracia con la dictadura de Pinochet. Ahí entran, por supuesto, los políticos de derecha, muchos de ellos discípulos directos de Jaime Guzmán, pero también de la centroizquierda, que gobernaron el país por 24 años. Y en ese sentido, sin duda que por esa razón, la política tradicional está cuestionada. Más todavía después de que en los últimos años se haya hecho pública la forma corrupta en que los empresarios más ricos de este país le han estado pagando a los políticos de izquierda y derecha para que aprueben leyes que los benefician. Me parece que uno de los factores también más determinantes de la herencia dictatorial es el poder económico y empresarial que permanece y que determina una parte importante del modo en que está funcionando y ha funcionado en los últimos 50 años este país. Los grandes grupos económicos han sido un poder invisible en el proceso político chileno en las últimas décadas. En definitiva, son los que ponen la música, digamos, con los que hemos bailado en estos últimos 50 años y quienes estuvieron detrás y se fortalecieron con la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Aló? Hola, ¿cómo está la cosa por allá? Te mueres la cantidad de gente, una cosa impresionante. O sea, mi fila da vueltas a dos manzanas más o menos, para un lado y para el otro. Wow. Mucha, mucha, mucha gente, lo cual, por supuesto, es muy, muy bueno, porque significa que muchas personas van a votar, están votando. Claro que a mí me toca hacer una fila eterna, pero nada, no importa, estoy bien. Estoy aquí a armarse de paciencia y se mueve, así que bien. Todo esto mientras Chile es un país tremendamente desigual, donde la salud y la educación de calidad son privadas y solo para algunos, donde millones de personas viven del crédito pero no pueden pagar sus deudas porque tienen empleos precarios y sueldos bajos, y donde tenemos un sistema de previsión privado que entrega jubilaciones de miseria. Avance, por favor, adentro está todo señalizado. Ya pasé la primera fila, acabo de entrar a la universidad. Hay militares, obviamente, resguardando la entrada. Yo ahora voy camino a mi mesa, mucha gente, mucha gente. Ya entré, voy caminando hacia mi mesa, 227. Así han sido las cosas en Chile. Hola. Pero contra todo esto nos levantamos en 2019 y estamos votando hoy. Me toca. Hola, ¿qué tal? Ahí voy. Estoy entrando, voy a votar, qué emoción. Plebiscito Nacional 2020. ¿Quiere usted una nueva constitución? Por supuesto, apruebo. Ha sido un día muy emocionante, no sabemos los cómputos finales todavía, pero ya se habla de una paliza. Arrasó el apruebo, arrasó la convención constitucional. Nosotros estamos muy felices, así que hoy día es un día para celebrar. Al final, el apruebo ganó con un 78% y la convención constitucional con un 79%. Además, fue la votación más masiva en la historia de Chile. Es un mensaje clarísimo de la ciudadanía para las élites que han dirigido este país. Por primera vez en la historia, la Constitución la vamos a escribir nosotros. Después de la celebración por este triunfo, empieza un proceso complejo. Hay que elegir a los 155 miembros de la Convención Constitucional que van a escribir la Constitución. Uno de los determinantes, me parece, de lo que está en juego con el proceso que se inicia a partir del día siguiente del plebiscito del 25 de octubre, va a ser cómo se va a distribuir, a armar el poder de esta Comisión Constituyente. Tendremos que estar muy vigilantes, entre otras cosas, porque el sistema le impone barreras de entrada a los candidatos independientes, que los ponen en desventaja frente a los desprestigiados partidos políticos. Y lo que vemos es, en parte, lo que se ha visto hace décadas, ¿no? Que hay una derecha muy unida, muy clara en sus objetivos, en lo que quiere defender y perpetuar. Incluso hay algunos discípulos directos de Jaime Guzmán que ya han dicho que quieren postular. Es posible que la derecha siga manteniendo cuotas de poder importante y siga, en definitiva, bueno, ya con un marco enteramente democrático, imponiendo sus creencias, sus valores, sus principios. Muy lejos de eso, a lo que se aspira desde el movimiento social es a lograr una convención constitucional que incluya miembros independientes, cupos para los pueblos originarios, presencia de las diversidades propias de una sociedad y mecanismos de participación ciudadana. Y por otro lado vemos a una centroizquierda, yo diría, golpeada, en cierta forma humillada, ¿no? Por el estallido social del 2019. Vemos a una izquierda muy dispersa. El desafío del movimiento social es entonces organizarse para lograr una amplia mayoría en la Convención Constitucional, porque las decisiones ahí se tomarán con 2/3 de los votos. No va a ser fácil, porque este es un movimiento que se caracteriza por no tener liderazgos. Lo que queda en adelante de este proceso es, claro, el activismo y la participación, empezando por la participación electoral. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que gracias al movimiento feminista ya se logró asegurar la paridad de género en la Convención Constitucional. Esto de todas maneras va a traer nuevos aires y va a convertir a esta nueva Constitución chilena en un caso único en el mundo. Está todo para que haya un proceso democrático, informado, discutido, y donde lo que va a estar determinando ahí va a ser bueno, de qué manera se organizan las fuerzas que quieren cambio. Hay que recordar que todo esto sucede en un contexto de criminalización del movimiento social, con una desatada e impune violencia policial. Tanto que hoy la ciudadanía está demandando una reestructuración total de la policía de carabineros. Es una policía que, al igual que otros ámbitos de las instituciones, de la sociedad chilena, significaron una permanencia de la dictadura. A esto hay que sumarle la pandemia, que ha dejado a muchas personas viviendo en la pobreza. También le ha dado excusas al gobierno de Sebastián Piñera para instalar medidas de control, como un toque de queda que lleva vigente 7 meses. Después del tremendo y emocionante triunfo en el plebiscito, nosotros seguiremos registrando este proceso, al mismo tiempo en que participamos en él. Ah! casa, todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Presa en la tierra. Ellos gobernaron el pasado y no gobernarán el futuro. La gran Camila Moreno con Millones, un gran tema de esta cantante chilena. Os recordamos que estamos en la cafeta de Radio Malva, el nuevo programa que va a salir el primer sábado de cada mes. Este es el segundo, pero es que este programa es así. Lo que ha sonado es el audio de Las Raras Podcast titulado 30 años, un documento excepcional sobre el referéndum, la derogación de la Constitución de Pinochet, en este caso. A diferencia de otras dictaduras militares en la América Latina de los años 70 y 80, la de Pinochet no solo compartió el poder con una élite de profesionales e intelectuales civiles provenientes del conservatismo, sino que en el caso chileno la supervivencia del régimen dependió de dicha élite. La punta de lanza de este grupo fue Jaime Guzmán Errázuriz, disculpen, no estoy familiarizada con la pronunciación. Mucho antes del golpe que pondría fin al gobierno de Allende, Guzmán imaginaba que una vez conquistado el poder por las armas sería urgente retenerlo y que para ello era necesario tener preparado un corpus ideológico, una hoja de ruta que marca el camino a seguir. No son 30 años, no son 30 pesos. Os recordamos que empezó la revuelta en Chile, la revuelta popular por subir 30 pesos el metro, el billete de metro. Luego ya lo cancelaron, pero se había desbordado todo hasta que llegó la maldita pandemia. Estamos aquí en Radio Malva, en la cafeta de Radio Malva, y estamos en la tertulia inicial de este programa. Contamos con Lola, con Carolina y con Luis. ¿Qué os ha parecido el podcast? Bueno, a mí me ha parecido fantástico cómo transmite el entusiasmo de la gente, y a pesar de la pandemia, que también yo creo que ha frenado un poco la celebración ahora que ya sabemos los resultados. Y bueno, pese a eso se nota cómo transmite alegría y sobre todo teniendo en cuenta que la gente joven y los no tan jóvenes de 50 años para abajo tampoco han conocido lo que había antes, ¿no? O sea, quiero decir, lo que hubo, el gran movimiento social de apoyo a Allende. Todas estas cosas, solo la gente mayor que no se ha ido al exilio en su momento. El Chile de Allende es uno de los grandes mitos de la izquierda mundial. Mundial, claro, de la historia de la humanidad. Carolina. Estaba lo que tú decías, Lola, en el podcast me gusta mucho porque se escucha la respiración y lo descriptivo que es de ya estoy en la fila, ya voy a entrar, me estoy acercando, porque yo que he estado en procesos de votación en Latinoamérica, lo nuestro es muy precario, por llamarlo de alguna manera. Entonces son recintos muy pequeños donde afuera hay un montón exorbitante de policía y luego cuando tienes que hacer la fila, los controles te piden el documento de identificación 1, 2, 3 veces, y cuando llegas es un cubículo que está hecho de cartón. Entonces, y están los jurados al lado tuyo y estás tú tratando como de marcar con un bolígrafo para, o sea, porque esto es el nerviosismo, porque primero estás emocionado porque puedes hacer uso del voto popular, que es obviamente un derecho más que merecido, y por el otro lado porque estás atento de que afuera no vaya a haber en cualquier momento un estallido o una revolución. Un altercado. Claro, es todo una ocasión. Ir a votar. Incluso cuando nos coincidió que estábamos en Chile, en un viaje que hicimos, había la votación presidencial, la última, y había ley seca el día de las elecciones, que es algo que a los de fuera nos sorprende muchísimo. La ley seca, saben en lo que consiste, ¿no? Ahora lo saben. Explícalo, Carol. La ley seca es 24 horas antes de que se abran los comicios electorales, cierran los expendios de bebidas alcohólicas en los supermercados, ponen cintas para que la gente no compre. ¿Por qué? Porque en ese lado del mundo no se bebe para disfrutar, se bebe para emborracharse. Entonces eso es como un mito urbano, de una cosa irrisoria que para ustedes es una cosa como, ¿y para qué cierran? No pasa nada, puedes beberte un vino y estar en tu casa. Pues allí no, siempre ha sido así. Desde las primeras elecciones de la historia, ley seca. Inclusive la colocan 24 horas antes del día de las elecciones y dura hasta la mañana laboral siguiente. Luis, sí, a mí todo esto de Chile me produce sentimientos contradictorios, ¿no? Porque el derecho al voto yo entiendo que en algunos sitios puede ser muy muy importante, ¿no? Y necesario, pero para mí, es como el otro día hablaba con un amigo, hablábamos de lo que había ocurrido con la heroína en los 80 y comparaba la heroína con la dictadura y lo que ocurre ahora con la cocaína con la democracia. O sea, es como, a mí me lo parece un poco así. Entonces, el derecho a votar es una cosa, también me parece que creo que sí, que pues solamente que se quite esa constitución ya es un bien en sí mismo. Pero viéndote ahora, escuchándote ahora, Carolina, cómo hablas de eso, de la emoción de ir a votar, de ese derecho, de todo eso, yo que siempre he tenido ese derecho y que nunca lo he considerado ni un derecho, sino como una manera de manipulación, pues en este caso me resultaba un poco extraño. Además, a Luis hay que añadir, esta era la primera vez en Chile que no era obligado el voto. Ah, esa es otra, o sea, también. Esa es otra, porque por ejemplo en Perú, si tú no vas, no hay una multa. En Perú directamente te llega una carta a tu casa y te detienen. Madre. O sea, vas a prisión. Bueno, es un poco como pasa aquí con los que llaman a las mesas, los componentes de las mesas electorales. Los jurados. Sí, sí, pero para todos. Para todos. Allí en Perú es así. Bueno, en Colombia no es tan riguroso porque puedes pagar un dinero por no votar, pero en Perú sí. Y casualmente estaba leyendo hoy un artículo con el cambio del nuevo presidente, porque hay mucha gente que no lo asume porque fue casi que impuesto, y el artículo era de ahora qué hago porque me van a detener por no haber ido a votar. Entonces viene la contradicción, un poco también con lo que tú anotabas ahora de que aquí es un poco como ir en contra de, mientras que nosotros allá lo vemos como una celebración, es que me voy a votar. Sí, sí, un derecho, ¿no? Algo claro, un placer, que ya sabemos todo lo que pasa con los conteos, que se, bueno, en fin, pero nosotros lo ejercemos como eso. Como una esperamos, fiesta. Claro, esperamos, ¿no? Y además es una cosa de que te enseñan a ti desde pequeño, que te dicen, mira, cuando cumplas la mayoría de edad, por ejemplo, en Colombia es a los 18 años, que te dan tu cédula, que es el DNI, allí, y los papás te dicen, para que puedas ir a votar. Es una ocasión festiva, digamos. Sí, es toda una ocasión, un acontecimiento. Es un derecho que se vive como tal, ¿no? Claro, no, para nosotros es sí, eso es festivo. Ya ves, Luis. Permites el lujazo de... Y lo de que te obliguen ya, bueno, es que es en Brasil también, que hay millones y millones de personas obligadas a votar, ¿no? Me parece una barbaridad. Bueno, es una manera de que conocer la opinión de todo el mundo, ¿no? Pero sí, a la fuerza. Si no, a la fuerza y la opinión dentro de un contexto, ¿no? Fuera de ese contexto no hay opinión. La democracia a la fuerza no parece que tenga mucha fuerza, valga la redundancia. Recordamos que hay un teléfono en Radio Malva, 963-564-947, 963-564-947. Podéis llamarnos en cualquier momento durante esta tertulia o en las secciones posteriores que tenemos preparadas, os daremos salida. También podéis pasaros directamente por los estudios de Radio Malva si es que vivís por aquí cerca. También comentaros que de alguna manera por dar unos datos, el 68% de los votantes se decantó por hacer borrón y cuenta nueva, mientras que el rechazo fue apoyado por apenas el 22%. Más de las tres cuartas partes de la población desean el cambio del cuestionado modelo económico que confía constitucionalmente al libre mercado derechos básicos como la salud, la educación y las pensiones. Eso es algo que llama mucho la atención cuando vas al país. Ni la educación ni la sanidad, señores, que suelen ser las dos únicas cosas que debe justificar un gobierno, están garantizadas en Chile. Uno se las tiene que pagar. Sí, ¿Qué opináis de eso? No son gratuitas. Yo que fui maestra de escuela en Colombia puedo dar fe de cómo es el sistema, porque la publicidad y el gobierno en la Constitución lo dice, que es obligatoria y gratuita en la infancia, y eso no es cierto. Además, teniendo en cuenta que hay un costo de vida hiper elevado, que lo que tú ganas en un salario mensual te quedas cortísimo, entonces por obligación sí o sí tienes que tener mínimo dos trabajos para lograr cumplir con gastos prioritarios, empezando por cómo vas a pagar la escolaridad de tus hijos, más que si tienes dos, tres, y la salud pública tampoco. Por ejemplo, hablando particularmente de la salud pública en Colombia, pagas un porcentaje del 85% sobre el valor de tu nómina en el médico, te lo pagas tú mismo. En algunas oportunidades puedes hablar con tus jefes y hacer este tipo de acuerdo, pero de lo contrario no. El sistema de salud, por ejemplo, como el que tienen aquí, el que tienen en Argentina, que es similar al de ustedes, eso es una maravilla, porque así te receten paracetamol y omeprazol siempre, pero por lo menos te atienden. Sí, también has nombrado las pensiones, que son privadas también. De hecho, el sistema pensional es un experimento Chile, ¿no? Es un experimento de una determinada sí. determinado sistema, y se vendía como la envidia del resto de América Latina. Es un país muy pero muy desigual, un país rico pero lleno de desigualdades. Esa es la otra situación, que en estos países no existe la clase social media, o estás arriba o estás abajo. Entonces no tienes esa diferenciación, y todos son pruebas. Lo que estabas diciendo ahora de la gente joven que se animó ahora a votar me parece muy interesante, porque por supuesto que sí es un desafío social ahora ver qué fuerzas son las que se van a poner a redactar y a poner las propuestas en la nueva constitución. Claro, esa es la parte que pienso que más me hace desconfiar, ¿no? Que los que van a redactar pues serán un poco parecido a lo que fueron aquí, ¿no? Los restos de lo que ahora mismo hay. Y ese liberalismo que hablábamos, que si hablabas tú antes también, que está impuesto allí, que ha sido un experimento, y que recordemos que es el origen de estas protestas. O sea, ya la economía de Chile se hundió. O sea, la demostración de que esas ideas de los Chicago Boys y todo eso, que iba a ser la economía, se reorganiza por sí misma y todo irá bien, quedó claro en Chile que hubo muchísimas desigualdades y problemas económicos gravísimos. Sí, por enfocar un poco el tema, básicamente cuando hablan de la Constitución chilena es como si durante el franquismo los senadores franquistas hubieran redactado una Constitución y nos lo hubiéramos comido con patatas. Si estamos ya de uñas con la Constitución que tenemos, que fue redactada con posterioridad, y la Constitución garantiza pues eso de lo que estamos hablando, es un sanidad y educación privadas, es la herencia de Pinochet. Ese sí que lo dejó atado y bien atado. De tu caja de música sale una danza que me envuelve de a poco y me da la esperanza.

Cano Ester, la esperanza, la puta esperanza, que es lo último que se pierde, además de aprobar la, la enmienda de la nueva, de la antigua constitución, la redacción de la nueva constitución, mediante una segunda pregunta, los chilenos también eligieron entre dos opciones el tipo de asamblea constituyente que redactará la nueva ley de leyes y cuyos miembros serán elegidos el 11 de abril de 2021. El 79% de los ciudadanos se inclinó porque todos los constituyentes de la convención constitucional futura sean escogidos por voto popular, frente al 21% que optó por el modelo denominado mixto, en el que la mitad de los miembros tenían que salir de las urnas y la otra mitad debían ser parlamentarios en ejercicio. Estás en la cafeta de Radio Malva en el 104.9 de la FM. Te recordamos que el teléfono es el 963-564-947 y además puedes acudir directamente a los estudios de Radio Malva aquí en la calle, en la calle Barraca. ¿Qué os parece, miembros de la mesa, esta opción de la Convención Constitucional que sea, vaya a ser paritaria? Bueno, a mí me parece fantástico. Es una buenísima noticia para el mundo en general, porque crea un precedente y además que sea precisamente en Latinoamérica, donde los problemas los problemas que se encuentran las mujeres son, si acaso, pues mayores que en otras partes del mundo. Bueno, del mundo de Europa, porque África... Va a ser la primera vez en el mundo que una asamblea paritaria va a elaborar una constitución. Normalmente se opta por lo que es el sistema de pares elegidos. En el caso de España fue una serie de senadores elegidos a dedo directamente. Una parte fueron elegidos a dedo, sí, esos llamados padres de la Constitución. Es una palabra muy fea, si son esos los padres, así ha salido la... Ese término fue inspirado, creo, por los padres de la Iglesia, esos que escribieron la Biblia y tal. Algo similar, algo tiene que ver con el asunto. Carolina, ¿qué te parece lo de la paridad? A mí lo que me encanta es eso, que haya una posibilidad de reescribir sobre algo que ha estado todo el tiempo como que ya aprendido y hecho e impuesto. Y lo que es genial es eso, que en estos momentos, en el siglo XXI, en los que ahora digamos que está todo prácticamente ya determinado y establecido, que haya, que se dé esta situación en la que la gente pueda decir, pues aquí hay que dar un revés. Lo que me encantaría sería que hubiese más posibilidades a que las personas que estuvieran en la Asamblea Nacional Constituyente chilena no fueran con el alto porcentaje de los que van a ser, digamos, que en el poder heredado, los que ya estaban. Bueno, es que eso es la clave del proceso. Es decir, se ha ganado una batalla en el podcast, por ejemplo, era muy bonito porque aparte de los dos niveles que tenía, que iba contando la historia de la Constitución y luego ellos cómo se acercaban los dos miembros de las raras a votar y la fiesta final. Pero ahora empieza la batalla de verdad, que es redactar la constituyente. Claro. Es un desafío para el movimiento social, ¿no? Hacer un seguimiento de cómo se va a plasmar eso que se ha conseguido, es decir, a quién van a elegir, dicho pura y duramente. Sí, bueno, algo es algo, o sea, que sí que es para alegrarse todos esos pequeños pasos, pero vuelvo a lo mismo, todo ese liberalismo, ya, saliéndose incluso del ámbito político, o sea, en el ámbito económico las tierras siguen siendo de los mismos, las empresas siguen siendo de los mismos, la pobreza sigue siendo la misma, y eso la Constitución, pues igual que en España, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a vivienda, todo el mundo tiene derecho a un montón de cosas, pero eso no es una realidad, entonces... Bueno, pero es mejor que esté escrito que existe el derecho, Luis. Sí, pero ¿cómo lo llaman, ¿no? Unos son potestativos y otros son de obligado cumplimiento. Pues estos son potestativos, ¿no? Que estaría bien que fuese todo así. Como es un deseo de que ocurra o una buena intención de alguien. Pero la realidad es la contraria, que eso no ocurra así. Y en Chile, yo creo que, pues sobre todo, no, viniendo de donde viene, ¿no? Porque yo creo que igual que ocurrió con el 15M, me recuerda un poco a eso, ¿no? Como un movimiento pide un cambio total de la estructura, y poco a poco la estructura antigua cambia de forma y los cambios reales son, no, como mínimo, pequeños. Comparado con esa fuerza que hay, esas ganas de cambiar las cosas, se plasma en unos papeles y no se plasma en una realidad. Cambias porque quieres vivir, quieres cambiar las cosas completamente, ¿no? No quieres un pastelito, quieres toda la pastelería. Y aquí esto, pues nos van a dar un pastelito, pues igual a lo mejor unos avances sociales, creo, ¿no? A ver, Luis, la utopía es la utopía. No, pero la lucha, el origen de esta lucha es la utopía, es lo que quiero decir. Sí, sí, y enseguida sí, esa utopía cambia a una forma que es como comercial, de alguna manera, ¿no? Yo lo que considero es que, visto como hemos dicho que la educación es privada, hay que pagarla, son unas élites las que pueden ascender a ello, gente que se ha formado en el extranjero, que aún son más pudientes si acaso, inevitablemente estas personas o una parte de ellas va a ser representante, o sea, va a estar en esta redacción como relatores o como, o sea, es así. Van a estar, claro, van a estar así, es el momento de la verdad, de alguna manera, para los movimientos sociales, ver que esas reivindicaciones se van a plasmar en un artículo, por así decirlo. Recuerdo que hace pocos años, no me sitúo en el tiempo, hubo también un movimiento en Chile de estudiantes muy jóvenes, de instituto. Vamos, el que cantaba Camila Moreno, que oímos antes, pertenecía esa canción al movimiento, que es el origen de todo sí, esto. Sí, exactamente, que hace unos años, y ahora es cuando ha rebotado, digamos, a este cambio, ¿no?, del mes de noviembre del 2019, pero que ya sí que fue un movimiento por los 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Pero es decir, que esta gente joven, preparada y tal, pues también forman parte de, tú decías antes que la clase media no existe, pues sí que existe, digamos, aunque de alguna manera frustrada o empobrecida, que tampoco es tan cómodos, digamos, pero sí, no sé qué saldrá de ahí. Sí, pero es que yo creo que, sí, que también es un problema para los movimientos sociales. Aquí el ejemplo lo hemos tenido también precisamente con todos estos ayuntamientos del cambio. Que mucho... Es el bendito problema. No, bueno, bendito problema. Al final el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, o en muchos casos el Ayuntamiento de Barcelona, tiene entre sus concejales a gente que estuvo muy muy significada en la lucha, y no solo dejan esa lucha vacía para que llegue el siguiente, que a lo mejor no llega, sino que se colocan en un puesto y se enfrentan directamente con, si no con tu ramo en el que luchabas, con otros ramos de igual lucha social. Lo que quiero decir que es malo por todos los lados. Es malo que esa gente tome el poder, porque no tomas el poder, sino que te vuelves como ellos. El poder te toma a ti. Es lo que trato de decir. Entonces, el peligro que veo como en todo. La tinta del pulpo. Sí, en todo esto es eso, ¿no? Que es muy delicado. Que ojalá esas noticias se plasmasen en cambios reales, por pequeños que fuesen. Pero yo soy bastante escéptico en ese asunto. Es que es una situación complicada, porque allí, en este lado del mundo, claro que en todos, pero en esas partes se nota más. El dinero mueve todo. Y la política es un hipernegocio. Hay gente que nace y es educada para ser político. Retomando lo que decías, Lola, de las clases medias, la clase media no existe. O sea, existe la gente sin recursos, y están los que tienen recursos que no, ellos no se mezclan. Por ejemplo, hace poco alguien me hizo recordar el Muro de la Vergüenza, que está construido en Lima, en Perú. Lima es una ciudad inmensa, a la orilla del Pacífico, súper contaminada, y tiene norte-sur, en sus periferias tiene unos conos, que son unas colinas muy grandes, hechas de tierra, de recebo que ha caído de diferentes partes de las ciudades, y el Muro de la Vergüenza está en Casuarinas, que es por donde pasa la ruta panamericana, y separa, es un muro hecho en concreto poco a poco, separa Miraflores, que es el de los distritos de gente de dinero, de Surquillo. ¿Para qué se hizo ese muro? Para que los de un lado no pasen al otro. Los que no tienen recursos no van a pasar al otro lado, ni se mezclan tampoco en la ciudad, porque tienen bastante, tienen bastante autoestima como para decir no voy a pasar y no me voy a exponer a que me hagan el feo, a que se quiten del lado mío. Y los que tienen dinero tienen esta idea tan absurda de no me voy a pasar porque me van a robar. Miedo. Porque es gente fea. Ahora con todo esto de la pandemia aumenta aún más la discriminación. Entonces es así en todas las ciudades. En Bogotá, lo mismo. Los de bajos recursos tratan de tener más, y el que está arriba trata de tener lo que tiene y quiere tener más. Entonces eso es un rasgo absoluto. Y ahora en Chile, a ver cómo no sale esto en la Constitución, porque yo no creo, por ejemplo, que vayan a dejar subir a muchas personas de a pie. Ahí tenemos el quid de la cuestión. En estaremos todo caso, atentos. Estaremos atentos, más atentos hasta tendrán abril. Que estar los movimientos sociales en Chile. De todas formas, los analistas dan por descontado que las protestas y manifestaciones con los consiguientes disturbios continuarán produciéndose. Se han continuado produciendo desde la votación durante la conmemoración del primer aniversario del inicio de la revuelta ciudadana, que acabó con dos iglesias santiaguinas incendiadas. En todo caso, bendita ilusión, una oportunidad histórica en Chile, a ver si nos dan ejemplo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran, de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Cielo vamos. Sur con Ana Tiyu, nosotros también somos sur, al menos queremos ser sur y tener toda esa serie de ilusiones. Hasta aquí la tertulia dedicada al referéndum de Chile, que decidió la derogación de la constitución de Pinochet, enterrando al dictador definitivamente. Te recordamos que estás en la cafeta de Radio Malva, la radio de todas. Me cago en el demonio colorado. Si no fuera por Juan Valdés, nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Somos cuatro generaciones, generaciones de Juan Valdés, cogiendo café, cogiendo café, cogiendo café, cogiendo café. Que me cojo este que me cojo. Que viene de Saimata, currando como uno enano, si uno en uno cojo el grano. Pobre Juan Valdés, este sí. Pobre Juan Valdés, este no. Pobre Juan Valdés, este sí. Pobre Juan Valdés. Abuelo le enseñó a Pae, Pae me enseñó a mí, y yo le enseño a mis hijos, porque Dios lo quiere así. Dios lo quiere así, solo. Dios lo quiere así, cortado. Dios lo quiere así, con leche. Dios lo quiere así, carajillo. Dios lo quiere así, solo. Dios lo quiere así, cortado. Dios lo quiere así, con leche. Dios lo quiere así, Nescafé. Gracias, Juan Valdés. Gracias, Juan Valdés. Muchas gracias. Seguimos aquí en la cafeta de Radio Malva en el 96-3561-917. Y ahora cerrado ya el capítulo referido a la tertulia sobre el referéndum de Chile. En este caso, pasamos a coordenadas extremas. El micrófono de Carolina. Estamos en coordenadas extremas en la primera cafeta de Radio Malva y ahora viene mi sección. Tengo mi primera entrevista telefónica con mi amiga recordadísima fotógrafa y redactora María Carbonell. Hola María. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿En casita? Muy bien. Sí, en casita. Vale, nosotros estamos aquí en la mesa, está Luis, Alex, conoces obviamente a Alex, ¿no? De los conciertos, sí, también. Claro, pues claro. Aquí te está escuchando y se ríe. ¿Qué tal? Pues bien, más relajada que antes. Uh-huh. Vale. María, yo te invité al programa porque, pues, como nos conocemos de los conciertos, de la música en vivo, y eso quería que me contaras un poco cómo te sientes ahora con toda esta situación de lo que está pasando, que una de las cosas que tanto queríamos y nos gustaba hacer, pues ya no la tenemos con la misma frecuencia. Pues bueno, son sentimientos un poco encontrados, porque quieres seguir estando, yendo a conciertos con las medidas de seguridad que tienen ahora, sentados y con la mascarilla puesta, pero cuesta cada vez más y como que los ánimos van cayendo, pero bueno, no desistimos porque hay que estar ahí apoyando la música en directo. Claro, además que aquí las salas donde solemos ir terminamos al final conociéndonos casi todos con todos y claro. También hay que hacer un poquito el aguante y el apoyo. Exacto, la sinergias y los lazos de los vínculos que se crean en las salas de concierto son vitales para nuestras vidas y bueno, tanto en el Loco Club con 16 toneladas, que son las que más asistimos, frecuentábamos, la comunidad que se crea es algo muy muy, muy bonito y muy importante que no se debe perder. ¿Cuál fue el último concierto al que alcanzaste a ir antes de que todo cambiara? Pues mira, el último concierto fue en una sala más grande, en la Moon, que es la antigua Rossi de nuestra ciudad, y fue con el concierto de Nada Surf, ¿vale? 4 de marzo creo que era, y la sala tope, un concierto enérgico, potente, moviéndonos. Uh-huh. Entonces, en ese concierto en concreto, como solamente podíamos disparar al artista las tres primeras temas, luego me giré al público y bueno, estoy confundiendo, pero se podía disparar en todo momento, pero uh-huh. Es que no podía evitar de parar de fotografiar al público porque era como que estaba muy con una fusividad y una energía muy potente, ¿vale? Claro. Y claro, luego ves esas fotos y ves todo lo que pasó después y dices... Da mucha nostalgia. Era un momento que va a tardar en repetirse, ¿sabes? Y en el día que sucedió, es que no tengo muy presente la fecha, el día de este concierto, ¿ya se sabía que las cosas estarían por cambiar? Pues yo creo que aún creíamos que no iba a pasar nada, que eso se iba a quedar en China y, uh-huh. y éramos como un poco escépticos de que eso no iba a llegar aquí. Algo se ya se estaba escuchando porque ya había empezado marzo las basquetas y bueno, fue una anécdota curiosa que me enteré gracias a un artículo de Carlos Pérez de Ciriza. Es que el líder de Nada Surf dijo algo así como, bueno, luego vamos a bajar a vender discos, pero no nos vamos ni a abrazar, ni a dar la mano, ni nada de eso. Ya, y ellos... Luego el después cogió el coronavirus, ¿sabes? ¿De dónde venían en la gira? ¿O porque ya sabían los rumores? No, pero ya él ya había vuelto de la gira. ¿Sí? Y lo cogió allí en el país. O sea, no es que estuviera de gira y lo cogiera. Pero fue curioso porque él sí que ya lo tenía bien presente de que eso podía ser algo que saltara de forma mundial, ¿sabes? Y bueno, pues es que es eso, ¿no? Como que era una realidad que ahora no la tenemos, que era, como tú decías antes, poder disparar las fotos y poder juntarnos todos y bailar apretados, saltar, gritar, salir así. Es que no te escucho, hablemos afuera. Esas cosas ya no están. Te da sentimiento todavía, ¿verdad? Claro, lo que es la música en directo, que es pues estar... pues apretados, siempre con una... Muy juntos, cultura, ¿no? Pero juntos, juntitos, ¿no? Sí. La cerveza, el sudor, que te puedan empujar, estar... Nosotras somos muy de primeras filas, ¿no? Sí. Estar en primera fila y vivir toda esa... En el punto medio de entre artista delante y detrás el público y coger toda la energía, ¿sabes? Estamos ahí como de membrana, ¿no? Catalizando. Exacto. ¿Y cuál fue el primer concierto al que lograste ir o que recuerdes mucho después de que ahora empezó a abrirse un poco la escena? El primer concierto lo recuerdo porque fue cuando la cena de socios del Loco Club, ¿vale? Y bueno, ahí estuvo muy bien. Ahí en esa primera fase a uno se tenía que llevar mascarilla porque no, en general no la llevábamos en todos los sitios. El primero en el que nos encontramos fue en el de Manolete. Sí, luego que fue esa noche también fue en el Loco, ¿no? Sí. Pues en la cena de socios fue curioso porque, bueno, no estábamos todos en nuestro sitio, no te podías mover. Tienes que estar sentada, bailar sentada. Claro, exacto. Ese es un nuevo aprendizaje. Exacto. Y luego fue, antes estaban con las mesas altas y ahora ya son sillas y tienes que estar ahí y ya está. Qué curioso. Sí, es curioso porque, claro, tanto para el público como para nosotros disparando es limitado y no es algo real, es algo... Algo que se tiene de, como un plan alternativo, ¿no? Uh-huh. Para salvar todo el tejido musical, pero es algo que pues no tiene sustancia, no tiene... Pierde todo, ¿sabes? Sí. ¿Y hay algún concierto que tuvieras a la vista esperando y dijeras, wow, quiero que llegue ya? Bueno, a ver, es que ese 2020 encima lo hablamos con la gente... que no, por donde nos movemos y era el año de Valencia porque iban a venir grupos muy importantes, sí. Foo Fighters, Eva Religion, iba a haber un festival en la Plaza de Toros que iba a venir y Wilco también, bueno, muchas cosas y muchos conciertos a nivel internacional que vemos en el Loco y el 16 que los hemos perdido totalmente, claro. Entonces, y bueno, también vamos mucho a festivales en verano, al Primavera Sound, los festivales. Al Vida Festival, todo eso por el aire. Yo al último festival al que alcancé a ir fue al San Antonio, así como, pero como se dice, que pegó en el palo antes de, bueno, de cualquier cosa, ¿sabes? Casi que también preveyendo un poco lo que iba a suceder. Yo te pedí que eligieses una canción, sí. Pero antes de la canción quisiera que nos recomendaras una película o un libro que te haya así como llamado la atención últimamente. Bueno, pues... Tú que eres película... una gran lectora. La película... voy a decir una que para mí es muy sencilla y me gusta, me ha gustado mucho, que es La boda de Rosa. ¿Sí? Es una historia muy muy peculiar, pero a la vez la película es pues muy accesible, ¿no? Tiene parte cómica, parte de drama, pero todo, o sea, todo se, lo que se junta en esa película y los sentimientos me parecen muy bonitos, y además está rodada parte en Valencia y ya ahí ya me conquista del todo. Y es una película muy reciente también, y yo no he tenido la oportunidad, exacto, de verla, pero es la mujer que decide casarse con ella misma, ¿no? Exacto. Es como... se ve que eso existe de verdad, pero la película es como una declaración de intenciones de una mujer que siempre está pensando en los demás, en su familia, en su entorno, atendiendo a su padre, a su trabajo, a su... Todas las prioridades eran otras cosas y, externas. Exacto, y dice, decide, quiero dedicarme la vida a mí. A ver. Vale, y bueno, ahí tenemos ya tu película recomendada. ¿Y la canción que elegiste, por qué? Pues la canción que he elegido es Valencia no se acaba mai, de Julio Bustamante, y bueno, esa canción siempre me ha gustado mucho. Además sirve de emblema para algunas publicaciones culturales para definir lo que es nuestra ciudad. Y bueno, últimamente me... bueno, eso, como te he comentado, la estoy escuchando bastante y me da... mucha paz y bueno, tiene mucha luz, tiene todo lo que me gusta de Valencia en esa canción. Qué bonita descripción, María. Pues nos vamos a quedar con tus dos recomendaciones, con el lindo recuerdo de esta. Eres la primera entrevista telefónica de La Primera Cafeta y bueno, pues seguiremos. Honor. Sí, imagínate, seguiremos en contacto y ya nos estaremos encontrando por ahí, claro, ¿vale? Claro, a ver si poco a poco va volviendo a la normalidad el año que viene y ya nos vamos viendo. ¿Vale? Va a ser que sí, porque todos lo necesitamos. Sí, sí. Saludos a Susana. Bueno, pues, vale, muchas chao. Gracias. Chao, chao. Besos. Chao. Chao, chao. Esto es Coordenadas Extremas, las entrevistas de Carolina en la cafeta de Radio Malva 104.9 de la FM. Desde el monte Rates veo la serra que al nord espera. Dins la casa no entra el sol y pasa el día al carrer. Sempre hi ha coses a fer. Te marxa l'enest i vives, fas dibuixos del que veig. De tant en tant agafo el tren i me'n vaig al cabanyar. Els dies que fa bon temps, València no s'acaba mai, arriba fins al d'ayer, de la platja del Pinet al carrer de Cavallers, i a Barcelona també, i a Barcelona també. A vos especials els nens. A l'estiu tenim el bany i al cap es prepara gel. València no s'acaba mai, arriba fins al dia ayer. De la platja del Pinet al carrer de Cavallers i a Barcelona també, i a Barcelona també. Veu la serra que al nord es perd. Dins la casa no entra el sol i passa el dia al carrer, on sempre hi ha coses a fer. De Marçalenes i Vivers fas dibuixos del que veig. De tant en tant agafa el tren i me'n vaig al cabanyar. Els dies que fa bon temps, València no s'acaba mai, arriba fins al teatre. De la platja del Guiner al carrer de Cavallers, y a Barcelona también, y a Barcelona también. ¡Apa! Estás escuchando La Cafeta de Radio Malva, la radio de todas, el programa que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Totalmente a lo loco en los estudios de Radio Malva de la calle Barraca, 104.9 de tu dial. A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡hala! ¡A lo loco! Coger el tranvía, a lo loco, que si no perderás todo el día. cachón. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. Pero oye, Petito, está viviendo la vida a lo loco, pero no es verdad que se vive mejor. ¡Eso! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Ah, vale. Vale, vale, pues ya estamos. ¿Pero te he rebotado algo? Que como tenemos aquí todos los micrófonos abiertos. Vale. ¿Ahora? Hola, hola. Vale, vamos a tratar de modificarlo aquí para que no te rebote tanto. ¿Tienes listos tus recuerdos? Vale. Vamos a esperar que termine un poquito la canción y luego hablamos. ¿Vale? No, no te vayas de la línea. Ya vuelvo. Se vive mucho mejor, nos permite darnos unos bailes por el salón de nuestra casa y además estar atentos a la siguiente entrevista de nuestra compañera Carolina, Coordenadas Extremas. En esta ocasión, Carolina, tenemos en Radio Malva ahora por teléfono a Elavín. Queridísima Esther, ¿cómo estás? Hola. Que ya estuviste aquí en el estudio con nosotros el martes y bueno, sí. ahora estamos por otra onda. ¿Qué tal? Pues bien, en casa. ¿Cómo sigue todo? ¿Bien? ¿Mejor? Todo bien. Vale. Sí. Yo te invité a mi entrevista porque tú, que eres una gran amante de tierras latinoamericanas, entonces te pedí que por favor prepararas para contarnos en el aire que te estamos escuchando, te están escuchando a nivel global. También, por animar a las personas a que nos llamen al 963-564947 o por la página misma de Radio Malva. Entonces, te pedí que por favor recordaras o guardaras para este momento tres grandes recuerdos que tengas de uno de tus viajes por estas tierras tan cercanas en el corazón. Sí, pues sí, los tengo ahí preparados. Y bueno, pues estos tres recuerdos o experiencias que fueron pues impactantes para mí conectan un poco con a nivel espiritual, luego pues con la conciencia política y social, ¿no?, de un país, y luego pues la conexión con la tierra y la Pachamama, ¿vale? Entonces las voy a contar sí, por favor. Las he dicho cronológicamente. Estamos expectantes. Bueno, la primera se remonta hace ya casi 5 años, ahora en diciembre. Estaba viajando por Chiapas porque fui a tocar a San Cristóbal de las Casas, a un espacio muy chulo que se llama el Paliacate. Y bueno, pues estaba hospedada en un hostel, conocía gente y me recomendaron que fuera a San Juan Chamula, que es una población que está muy cerquita de San Cristóbal. Y bueno, pues ahí viví una experiencia, pues no sé, energética, espiritual muy fuerte, porque entré en un templo sincrético, ¿no?, de religión sincrética. Y bueno, pues la experiencia de entrar a un templo en el que se combinan pues las religiones indígenas y la católica fue muy, muy impactante, porque toda la nave estaba cubierta, el suelo estaba cubierto de hoja de pino, ¿vale?, la pinocha, todo con velas. Las imágenes de todos los santos estaban como en unas vitrinas de estas de pasos, pero estaban pegadas a la pared, había mucha gente cantando, rezando en lengua indígena, con un olor a copal que impregnaba todo el templo. Fue muy fuerte lo que sentí allí dentro, muy fuerte. De hecho, no te permitían hacer fotos. Claro, un lugar místico, ¿no? Mucho. ¿Y fuiste por curiosidad o porque tenías ganas de experimentar esto o porque, no sé? Pues fui porque me lo recomendaron, no estaba dentro de mi ruta porque no sé, o sea, pero me hablaron tan bien y que la experiencia había sido tan fuerte que dije, pues voy a ver. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí dentro? En el templo, pues no lo sé, me recreé bastante, pero yo calculo que media hora o así. Es que era muy fuerte. Las sensaciones que tuve allí dentro fueron, no sé, a nivel vibracional, inexplicable. La verdad es que inexplicable. Muy interesante. ¿Cómo dijiste que se llama el tipo de congregación que había ahí dentro? Es lo que se denomina sincretismo, ¿no? Que es la combinación, sí, religiosa de la religión cristiana con adaptada, ¿no? Un poco. Y bueno, el culto indígena, ¿no? Muy chulo. Qué interesante, no sabía del sincretismo. ¿Y el siguiente recuerdo? Bueno, pues ese se remonta a Medellín, Colombia, tu tierra. ¿No? Es que Medellín, sí. Sí, bueno, pues fui a la Comuna 13, que, bueno, tú la conoces, ¿no? Una zona de muchísima tolerancia que se llama allí. ¿Cómo? Zona de tolerancia se llama. Sí, bueno, me imagino... la experiencia fue también muy fuerte, ¿no? Porque estar caminando por una zona en la que realmente poco tiempo atrás se había vivido un conflicto tan grande como fue la última operación a manos de los paramilitares. Exacto. Creo que se llama la Operación Orión. Sí. Que fue en el 2002. Y bueno, pues ver la reconstrucción a través de la destrucción tan fuerte que sufrió esta comuna a través del arte callejero, porque tú lo sabes, se ha reconstruido y bueno, pues es un lugar ahora de, pues, ¿cómo decirlo? Pues un ejemplo, ¿no?, de lo que es la reconstrucción. Claro, que hicieron el rescate, por llamarlo de alguna manera, del barrio. Bueno, exacto. Que esto es inmenso porque es un cerro. Sí, es una colina gigante. Sí, y bueno, pues todos los grafitis. Me pareció pues muy muy interesante, ¿no? Las vistas de la ciudad son muy bonitas y luego hay otra parte... que da a la morgue, ¿no? Que se supone que hay mucha gente desaparecida, se especula de manera no oficial que están enterrados allí. Sí, eso ahí los que se llama, lo que dices tú de la gente desaparecida son los de los falsos positivos, eso. Que se genera aparte también del paramilitarismo y son los jóvenes líderes de estas comunas. De pandillas, para poner en un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, es eso, como si fuese una favela, pero no de tal magnitud, pero es eso, es el sentido. Entonces, dentro de la misma favela están diferentes pandillas que tienen a sus líderes. Entonces, en los falsos positivos, lo que hicieron fue como idear una... ahora mismo no recuerdo el nombre, pero quisieron como idear un plan de reinserción, se llama. Sí, exacto. Entonces, citar a los líderes, pero había una redada. Y la redada estaba organizada por el gobierno mismo. Entonces lo que hicieron fue traerlos, luego esperar y así lentamente empezaron a desaparecer. Los que, más curiosamente, cuando desaparecieron no los encontraron ahí en Medellín mismo, los empezaron a encontrar en Bucaramanga, que es al norte, llegando al Caribe. Entonces es todo el operativo que hicieron para llevar a unos desde el otro lado. Pues sí, fue una experiencia muy fuerte también, porque estar allí, pues bueno, en una zona donde la historia todavía es, el conflicto todavía es está muy latente, ¿no? Siempre va a estar. Sí, lo sé, pero no se va a ir nunca. Bueno, me pareció ¿Entraste sola? No, entré sola. Ah, eso te iba a decir, no. Porque si hubiese sido sola, habría sido doble riesgo. No, ay, no, sola no puede decir. No. Pero bueno, pues es historia viva, ¿no? De la ciudad. Total. No sé si te había comentado que para mí Medellín debería ser la capital de Colombia, por mucho. Porque sí, ¿no? Tiene un desarrollo arquitectónico súper bonito y... Sí, y bueno, pues, y es tiene la única metro. Ciudad que tiene metro, exacto. Y además que el clima es muy parecido, la llaman la ciudad de la eterna primavera, porque es así, un clima primaveral es ahí. Vale, ¿y el tercer recuerdo? El tercer recuerdo pues es sobrevolar el Amazonas y adentrarme un poco en él, un poco, poquísimo obviamente, pero la inmensidad de... No sé, inimaginable. ¿Y no sé si el Amazonas en qué parte estuviste? Estuve en las tres fronteras, en Leticia, con Brasil, Colombia y Perú. Y bueno, pues estuve en una maloca, ¿sí? con un indígena y bueno, planté coca, mambé coca, tabaco, todas esas cosas. Y bueno, pues... conocí un poquito. ¿Cómo te fue con el mambe? ¿Te mareaste? No. No, es una sensación rara. Claro, no. Es un sabor que no habrías reconocido nunca, ¿no? No, claro. Y bueno, pues ver toda esa inmensidad de naturaleza y, no sé, estar ahí en el Amazonas fue como una experiencia muy, muy fuerte. Claro, además porque también al ver los nativos, que son personas que físicamente aquí, pues ustedes no están familiarizados. Claro. Que es otra clase de belleza, porque es otra, el tipo de piel es diferente, los colores, los olores, además que en el Amazonas estás en la mitad de la nada. Cierto. Sí, ahí te das cuenta de lo insignificante que eres. Y luego en las construcciones, ¿no? De las viviendas allí, de los indígenas. Sí, que viven pues, en el mangle mismo, sobre el agua casi. Eso. Pues muy muy nuevo, ¿no? Para mí. Vale. Entonces, fue muy bonito. Muchas gracias por compartir con todos nosotros tus recuerdos, Esther. Y, pues nada, a ti. Y... ¿Quisieras recomendarnos un libro o una película que hayas visto últimamente? Pues, a ver, un libro, Amores de segunda mano. No tengo ni idea. Pues es un libro de un mexicano que se llama Enrique Serna y son unos relatos cortos que no tienen nada que ver con una historia de amor idealizada, sino todo lo contrario. Es una visión bastante esperpéntica del amor y los personajes que se narran en estos relatos. Está muy bien el libro. Qué interesante. Bueno, sí. Y también te pedí que eligieras una canción y, y tu selección es Funeral de Mon Laferte. ¿Por qué? Eso es. Bueno, supongo que porque conecta un poco a lo mejor en un estado vital. Sí. Y bueno, me parece un tema que conecta mucho con el fin de una relación y del duelo. ¿Y estará por ahí sirviendo de influencia para algo que estés ideando? No lo sé. No creo. Bueno, querida, pues... Ya se sabe. Exacto, nunca se sabe, no digamos palabras grandes. Nah. Pues muchas gracias por estar en esta entrevista. Es el primer programa de La Cafeta de Radio Malva y ya nos encontraremos en el futuro.

Esto es directo de Radio Malva, la sección de los programas de Radio Malva. Cada entrega de la cafeta pasarán por los estudios de Radio Malva gente que conoce muy bien estas instalaciones, miembros de cada uno, de todos y cada uno. Esperemos, desde aquí les llamamos urgentemente a que acudan, a que nos hagan una llamada si quieren salir, y nos presentarán, harán un retrato de su programa. Y entra una canción que me... Sabéis, si no lo sabéis, os lo cuento yo ahora, que Radio Malva es una radio autogestionada. Esto quiere decir que nos lo hacemos todos nosotros. Y quiere decir también que podéis hacernos una propuesta. Tienes ganas de hacer radio, tienes un tema, ves que hay un hueco en la programación, te interesa, solo tienes que escribirnos y pasarte por la asamblea. Eso sí, eso no se lo salta nadie. Se me hace la boca agua y luego el fuego de mi corazón en llamas. Creo que tengo más. Y hoy tenemos la primera entrega del directo Radio Malva, la sección de los programas de Radio Malva. Para ello contamos con la presencia en el estudio de nuestro compañero Alex Ruiz, que va a tener una conversación con Carolina de Latinoamérica Sonora. Hola Alex Ruiz. Como tú quieras llamarme. Todo queda en familia, lo que pasa en Radio Malva se queda en Radio Malva. Exactamente. Este año el programa de Radio Bob Street, presentado por ti mismo, actualmente se emite por Radio Malva en el 104 FM de Valencia, cumple 22 años de emisión continuada. 27. Ah, 27. Me voy a comunicar con el equipo de investigación. Voy a pasar un libro de reclamaciones. Lo que empezó siendo un programa exclusivo de rock and roll, rockabilly y rhythm and blues de los 50, se ha enriquecido con los años en un programa donde suena rock and roll, rhythm and blues, rockabilly, soul, garage music, doo-wop, punk, power, psicodelia, garage revival, psychobilly, neo-rockabilly, country, Tex-Mex, americana, jazz, blues, y así y así, y un gran compendio de géneros musicales. Exacto. Que están desde los 40 hasta los 90. Efectivamente, es un poco una mezcla de sonidos, siempre viniendo de una misma raíz, la música de raíces, evidentemente. Y nada, pues empezamos allá por el año 93 y bueno, pues aquí estoy todavía continuando con mi amor a la radio y a la buena música. Y eso sin duda. Y los que me echen, vamos. ¿Y tu primera emisión fue en directo el 27 de noviembre del 93? ¿O estoy...? Efectivamente, vale. Así fue, en los estudios de Radiofonía. Uh-huh. Exactamente. Bajo el nombre de Amanecer Rebelde. Sí. Y estabas con tu compañero en ese tiempo de programa, José Antonio, en Radio Fani, del 105.3 de la FM de Valencia, en Benimaclet. Efectivamente. Tras 2 años de cambio de nombre, el American Graffiti y La Hora del Crepúsculo, el programa cambia su nombre a Bob Street en el 2004, coincidiendo con la emisión en internet del programa y la creación del blog y el podcast Podomatic. Efectivamente, sí. Y de empezar con la emisión propiamente en FM, pues llegó internet y un compañero me creó la página. ¿Sí? Y bueno, ya decidí, a través de incluir lo que era el programa en varias páginas de internet, pues cambiarle el nombre por el nombre que yo quise en un principio. Hay una historia muy larga, y es que Bob Street, bueno, había un tío francés que tenía ya el nombre del programa. Y yo me pensaba que el hombre pues lo emitía por internet, y no era así. O sea, el tío lo tenía en su país, pero no lo estaba emitiendo por internet. Entonces yo cogí el nombre y lo emití por internet como Bob Street. ¿Y en algún momento tuviste algún encuentro con, o sea, escribirte con esta persona y a preguntarle el nombre? No, jamás, nada. Yo sé que había un Bob Street Records en Francia también, pero nunca hablamos de esto. De hecho, ni lo he incluido en ninguna página de ningún tipo. Y nada, pues al final yo cogí el nombre. Vale, pues ahí estás y vas a seguir. En el 2011 viniste a Radio Malva. Nosotros estamos ubicados en el Cabañal, en Valencia. Sí. Tras el cierre de Radio Fani, donde estuviste emitiendo en los primeros 17 años. También este año has creado el blog de iVoox, donde está el archivo completo de todos tus programas. Bueno, está en iVoox, hay algunos programas, pero bueno... Cogí una página a través de un compañero de Fran, que es la página de Radio Billy, y la cogí yo, la gestiono yo, y es misscloud.com/Radio Billy. Es una página donde emitimos muy poquita gente, y bueno, el único español que está emitiendo y que habla en español soy yo. O sea, que hay otros compañeros como Luke, tiene un programa que se llama The Roots, que está muy bien también, pero claro, hay españoles, no hay más que yo. Vale, para empezar con tu selección, vamos con el Baby Blue Eyes de los Stray Cats, que te encantan. Sí, no, es un tema de Johnny Burnett y es el segundo disco, el Gonna Ball del 81, y es mi grupo favorito, no te equivocas. Y nada, vamos a escuchar esa gran versión. Vamos allá. Hola de nuevo, Alex. Hola, buenas. No te has ido, ¿no? No, estoy aquí. Bueno, parte de esta sección es que nuestro invitado, claro, hace una selección de canciones y digamos que le vamos a... Es un banquillo musical. Vale. Entonces, ¿por qué elegiste esta particularmente? Bueno, a ver, este es mi disco favorito de Stray Cats. Es uno de los discos que conocí con 15 años. Y bueno, 15 años tú. Yo 15 años. Vale. Sí. Que me cambió la vida. Uno de los discos que me cambiaron la vida. Y bueno, un compendio de estilos desde rockabilly hasta rhythm and blues. Desde luego es uno de los discos más negroides de Stray Cats. Y bueno, pues la verdad es eso. Es mi disco favorito de la banda. Siempre lo pongo en mis listados de discos favoritos. Y nada, pues si he puesto a elegir una canción del grupo de Massapequa, Long Island, New York, pues he elegido el Gonna Ball. Y de ahí esta versión de Johnny Burnett, que también es uno de mis músicos favoritos, el Baby Blue Eyes. Imagino que los has visto en directo cuando se han pasado por Valencia. En Valencia estuvieron hace muchísimos años. No, los he visto tres. Es que creo que los vi hace muchísimos años. No, tú los verías en la época del Bonnie de Torrent, pero eso fue en el 82, yo era muy niño. O sea, yo hasta el 92 no los vi en Barcelona. Y que encima vinieron de una manera un poco rara porque vinieron a las fiestas de la Merced y decían de que no venían y aparecieron por ahí. ¿Y qué piensas del recorrido posterior, de la carrera posterior que ha tenido el líder de los Yo soy muy devoto de Brian Setzer, me gusta todo. Hay gente que no Como le gusta... Como el gollino, todo lo que hace. No, hay gente que no le gusta la época que hacía rock americano tipo Tom Petty o Bruce Springsteen, pero a mí sí, por ejemplo. De hecho, tengo recientemente, pues he conseguido por fin en vinilo la copia del Ten I Feel the Justice, que es mi disco favorito de él, y que lo andaba buscando en vinilo como loco. Y la verdad es que es una etapa que me gusta mucho, y la orquesta también. Más que la orquesta, hay discos que le sobran un poco porque son experimentales, queriendo hacer mezcla de música clásica, queriendo hacer muchos discos dedicados a la Navidad. Yo prefiero los 4 o 5 primeros LPs de la orquesta. Sí, es que es un grupo que sí me apela a mi juventud de alguna manera, ¿no? Claro, todos tenemos un momento Stray Cats en el que nos vemos imbuidos por esos ritmos frenéticos en la pista de baile. Ahí me llegó el primer LP a mis manos con 14 años, o sea que ahí me cambió también A partir de ahí estabas perdido, Alex, ya. Pero bueno. Dentro de la lista de artistas que tienes del repertorio que presentas en tu programa, puedes ir desde Jim Vincent hasta Frank Sinatra, Tiny Brass Show, Mama Big Thornton. Y cuéntanos, ¿qué hace? ¿Cuál es uno de los parámetros que tienes tú para seleccionar a todos estos artistas? Pues sí, a ver, yo decidí que en cuanto entré en Radio Malva y cara pues al blog también, dividir los programas en monográficos, ¿vale? Porque para mí hacer una selección es muy complicado. Entonces para todos, creo. No, para mí, bueno, es un dolor, ¿vale? Entonces simplemente pues decidí hacer un programa de American Music, donde solo iban artistas americanos, Bob Street American Music. Luego tengo el programa de Bob Street in Rock, que es rock desde los 50, o sea, es pasando de dentro Elvis, del mismo Bob Street. Sí, claro. Elvis, de Elvis a Beatles, Alex, hasta Alex, Motorhead. Perdón, ¿a qué te refieres con monográfico? Es decir, ¿que haces un estudio exhaustivo de cada intérprete? ¿O? No, a ver, va por... ¿Por género? Por géneros. Más que por géneros, va, por ejemplo, porque te estaba diciendo, Bob Street, American Music, son músicos americanos. Bob Street in Rock es rock, ¿vale? Y luego, por ejemplo, otro programa que llevo se llama Revival, son discos desde los 70 hasta la actualidad, que es todo el revival del rock and roll, que de todas las bandas que recuperaron todos los sonidos antiguos. Y bueno, luego tengo pues también otro programa que es de doo-wop, que se hace también, se llama Bob Street Corner. En fin, así divido los programas. Entonces así es como sabremos de qué género se va a tratar tu episodio. Cuéntale a las personas que nos están escuchando sobre tu programa, horarios, duración, repeticiones. Sí, vamos a ver. Yo el programa lo tengo de los jueves a las 17 horas hasta las 19 horas. Son 2 horas de programa. Y bueno, pues eso, estamos aquí en Radio Malva, en la 104.9 FM. Y bueno, pues el que quiera escucharlo por internet, pues es miscloud.com/radiobilly. Luego la reposición, creo que se quedó en los miércoles a las 21:30. Esa es una buena hora. Es una buena hora. Y nada, pues ahí nos podréis escuchar. Nos vamos con el Crazy Cabin and the Rhythm Rockers, Alligator Shoes. Belly. el Crazy Caban? Bueno, Crazy Caban es uno de los grandes del rockabilly surgidos en los 70 en Inglaterra. Desde luego recuperó muchos los sonidos del género. Recientemente ha fallecido, murió en febrero, de repentinamente un infarto. Y bueno, pues siempre ha sido uno de mis ídolos también desde corta edad. Y bueno, pues aquí en el programa lo hemos hecho sonar muchísimo. Y una anécdota en Valencia muy buena fue el concierto que dio en 16 toneladas. Donde ¡ay, qué falta el 16, ¿no? Sí, qué falta nos hace a todos, sí. Nada, pues fui uno de los DJs que tuve la oportunidad de pinchar con él. Y también estaba un gran amigo mío, Rocola Jordi, que también nos ha dejado este año, que ha sido el encargado de publicar una segunda caja de PES de coleccionista. Y uno de estos temas que podemos escuchar es este Alligator Shoes. Y nada, pues de ahí viene mi elección. Claro, porque ahora que lo mencionas, tú, aparte de tener la radio aquí y otros programas, también estuviste colaborando con la revista Beat. Estábamos tú y yo colaborando en la Dirty Rock. Sí. En la Dirty Rock Magazine. Dirty Rock sí, en la Dirty Rock estoy también. Sí. Y Beat, sigo como miembro fundador. No estoy escribiendo ahora porque Vic cogió otro camino también y bueno, lo mío es escribir de conciertos y hay ciertos artículos que no me salen hacerlos bien, pero estoy todavía en Vic, oficialmente estoy en Vic todavía. Y Dirty Rock, bueno, cuando vuelva a los conciertos, pues estaremos otra vez escribiendo. Ahí volveremos a hacer dúo. Además que Carlos está con muchas ganas de que escribamos, te lo digo yo. Sí, sí, está sí. El tío, nos escribe, nos mata WhatsApps, que a ver si me mandáis cositas. Sí, a ver si se vuelve a generar también para ir a los conciertos. Sí, estaba ya antes oyéndote con hablar con María del Loco Club y tal, y la verdad es que es una pena la situación, pero bueno. Volverá. Bueno, también mandar un saludo a Lorenzo, a Tony, a la gente del 16. Que por cierto, me gustaría contar que el Loco Club sigue programando cositas, pero a las 7 de la tarde, todos sentados, y he tenido la oportunidad de ver un par de conciertos en esta situación. Por ejemplo, los radiadores. Lo malo es que pues nos hemos quedado ahí pues en una situación muy rara, como tú dices. Es que es muy raro, es como desaprender todo y volver. Exacto. Lo que me pasó recientemente cuando fui a ver a Tito Ramírez en el Carmen. Sí. Ya viste lo que es Tito y ahí sentados es como... No, sí, lo organizaba una gran amiga mía, quería que entrara. Y dije, mira, yo en la situación de que tengas todo lleno y meterme ahí a cuentagotas, no. O sea, yo no me meto en un sitio que está ya pues colapsado. Ahora ese riesgo no debemos correrlo. No, yo no lo corro. Y así se diga y se vaya un poco en contra, lo mejor es seguir las recomendaciones ahora para ver si logramos sobreponernos a toda esta situación y volver poco a poco a la vida anterior. Efectivamente, nada, pues de momento que sé eso, que Loco Club tiene algunas cosas programadas, otras han caído, y yo también tengo el mono de poder volver a escribir y contar con fotógrafos como tú, como María o como Sergio. Siempre se extraña. Sois una ayuda impresionante para la gente que vamos allá a disfrutar de la música. Sí, y también quería notar que tú hacías sesiones de DJ. Las hacía. Bueno, yo ahora por la noche salgo lo justillo y tampoco me gusta mucho meterme dentro de una cabina. La última fue en el 16 toneladas. 16. Con tres bandas, lo que es el Big Daddy's Party, con David Nebot, que es mi mejor amigo. Y, <radiadores. ríe> exacto. Y nada, pues eso, hicimos una sesión ahí muy chula con dos amigos de fuera, de Elda y de Zaragoza. Salió bastante bien, pero bueno, ya volveremos. Pues vamos antes de continuar, vamos a enviarle un saludo tú y yo a la gente que conocemos en común, sí. A la gente que ya no hemos vuelto a ver, y a eso, un saludo desde el corazón, a ver cuándo volvemos a juntarnos. Nos vemos todos, exacto. Habrá que armar una juntadita sin enloquecer, pero tienes en tu lista ahora uno de los grandísimos que iba a venir al Surforama. Efectivamente. Que se vio truncado también, que Diego RJ tuvo que vérselas para poder sacar con la cancelación del evento y todo, porque era ya muy encima. Sí. Bueno, Jiddy McPherson es una de las grandes novedades de los últimos 10 años, que nos dejó todos impactados, y con su sonido, un sonido que, bueno, deriva también a sonidos más actuales, porque ahora el disco, un último disco, parece más un disco de los Black Keys que un disco de rockabilly. Y bueno, la verdad es que es uno de los artistas que más me dejó impactado, como te digo, con su primer LP, Saints and Fears. Y estuvimos viéndole, pues, por ejemplo, aquí en Valencia, en el Loco Club. Y la verdad es que fue un conciertazo, la voz impresionante, el sonido impresionante, y es uno de los grupos artistas más favoritos de Bob Street en esta década. Vamos a escuchar el tema, se llama Fairback. Pues ahí tenemos a J.D. McPherson con este Fireback, un tema fantástico, bueno, del primer LP, Saints and Fears, un trabajo por redondo producido por el contrabajista Jimmy Sutton, y la verdad es que es un disco que me impactó, como digo, hace una década. La verdad es que es impresionante. Bueno, la verdad es que me gustan todos los trabajos. Hay un sector que los otros dos discos no les acaban de llamar, pero a mí sí. ¿Es su primer disco que lo publicó hace una década o lo descubriste tú hace una década? No, él llevaba un grupo en Oklahoma, pero no me acuerdo nunca del nombre. Sé que entonces era un semidesconocido, lo cogió Jimmy Sutton de los Four Charms y le produjo este trabajo, el Saints and Fears, y lo convirtió pues en lo que es actualmente. Y ese disco, ahí es cuando le conocimos, con la voz, el estilo y tal, y lo vimos tocar en el Festival Screaming de Calella. Vale, para recordar a los radioescuchas y web escuchas, estamos en la primera cafeta de Radio Malva. Hoy es de nuestro programa piloto que ha salido, creo que con los imperfectos más convenientes. Más convenientes, eso está bien. Aquí todo se maneja. Si yo te dijera los problemas técnicos que tengo a veces en el programa por 27 años, a veces, pues nada, no, esto, eso es el directo. Esto vale. Es la cafeta de Radio Malva, la radio de todas. Estamos en los estudios de la calle Barraca, en el 104.9 de tu dial. También tenemos un teléfono, el 96-356-1917. Llámanos y te sacamos por antena, que hemos pillado mucha práctica. Vamos a llegar ahora a la parte de Sudamérica. Yo en Latinoamérica Sonora tengo también así como programas que tocó diferentes géneros porque el espectro es amplísimo, y dentro de uno de esos tengo el rock de los 50s y 60s, y tú elegiste ahora a los Teen Pops que empezaron con Teen Tops que empezaron con Enrique Guzmán en México, ¿no? Exactamente. Y elegiste El Buen Rock esta noche, que es la versión del Good Rockin' Tunnel, el tema que grabó Elvis en español, y la verdad es que es mi grupo latino favorito desde que los conocí gracias a mis padres cuando yo era muy pequeño. Gracias a papá y gracias a mamá. Exactamente. Y nada, pues un grupo favorito. Y otra agrupación de ese lado del mundo, por esta onda que te guste. Bueno, pues te puedo comentar mucho. Los Locos del Ritmo es otro grupo favorito. Los Slippers, los Sonámbulos. De Perú, los Saicos, evidentemente. Te puedo comentar Johnny Tedesco, argentino. Palito Ortega, la primera época de Palito Ortega, me encanta. Y sobre todo grupos mexicanos. Este es mi grupo favorito mexicano, los Teen Tops. Yo me voy a permitir recomendar a uno de mis argentinos favoritos de esta época, que era Billy Cafaro. Billy Cafaro. Y Marcianita, que es la canción. Es fascinante. Bueno, pues te despedimos de la entrevista. Muchas gracias. Nada. Pues a ti, a vosotros por tenerme aquí esta tarde, y la verdad es que me lo he pasado muy bien, y gracias. Y nada, pues nos escuchamos los jueves aquí en Radio Malva. Pues yo quiero estar con ella todo el día. Te dijeron ya, algo en rock and roll esta noche. Nos vemos al ratito allá en el salón. Ponte pantalones, pues vamos a volar. Trae a tus amigos y amigas también. Ya verás que todos ellos la van a gozar. Te dijeron ya, algo en rock and roll esta noche. Pues yo quiero estar con ella todo el día. Te dijeron ya, algo rock and roll esta noche. Vamos a rock, rock, rock, rock. Vamos a rock, rock, rock, rock, rock. Es rock, rock. Y esto ha sido la entrevista con Alex, que de Bob Street, que nos ha encantado y nos hemos enterado de un montón de cosas que no sabíamos. Ya sabéis que lo podéis encontrar los jueves aquí en la sintonía de Radio Malva en el 104.9. Y ahora, en un programa tan largo de 3 horas, la cafeta de Radio Malva, no podíamos saber otra cosa. Ahora vienen las mejores canciones de Radio Malva, las listas de Radio Malva, nuestras mejores canciones presentadas por los locutores. Hacia afuera, entra en el abismo musical. En un mundo demencial, los que bailan se contentan. Llegas en la noche sideral, caes en tu cuerpo la marea. Siento que comienzo a respirar ese ritmo que me das, movimiento que te queda. Por eso baila, baila, por eso gira, gira para toda la noche. Por eso flota, flota para toda la vida. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila espera llega la señal. Cuando te contemplo yo me acerco. Deja tus sentidos encontrar otro paso irregular para entrar en otra esfera. Por eso baila solo, baila siempre libre. No dejes que nada en la vida te detenga. Porque vas en un fuego lunar. El abismo musical, porque en un mundo demencial sigo bailando y no me importa. Llega la noche sideral, entro al abismo musical, porque en un mundo demencial sigo bailando y no me importa. Llega la noche sideral, entro al abismo musical, porque en un mundo demencial sigo bailando y no me importa. Por eso baila, baila, baila, eso gira, gira para toda la noche. Número 10 de las mejores canciones de Radio Malva de este mes de noviembre está Baila de Este Man, que nos llega desde Colombia. Pues Este Man es él eligió, es un diseñador y publicista que empezó a la música algo así que como por un hobby, y él estéticamente es demasiado prolijo, es súper delgado, y es un chico muy joven. Y Este Man, le estaba explicando detrás de micrófonos, saca se llamó a sí mismo así, porque allí en Colombia se utiliza como man, como si fuera el hombre, como decir ustedes aquí tío o chaval, allí es man, Este Man, de ahí ese es el origen. Porque la elegí porque es de esas canciones que estoy, esta parte de la cafeta de Radio Malva es un poco el confesionario de, esa es la idea, ¿verdad? En eso estamos, en eso estamos. De por qué elegiste la canción. La elegí, no es mi género de música favorito, el pop, pero me gusta mucho porque es una canción que cuando la descubrí primero por el video. Y en el video se grabó en diferentes tomas de gente que está bailando. No sale la gente caminando, ni tocando, ni nada, sino solamente bailando. Y otra de las cosas que me gusta de Este Man es las coreografías que monta. Tiene mucho esa onda de movimiento físico a lo Michael Jackson. Entonces eso es lo que me atrae. Y a veces cuando estoy así como medio bajita de nota, que me cuesta un poquito de trabajo, pues baila y es la energía. Yo te decir, Carolina, que lo conocía porque habíamos pinchado en el Hardcore en un programa dedicado a las canciones de las redes sociales, No Te Metas en Mi Facebook, que fue es la un primera hit canción total de él. No te metas en mi Facebook. No te metas, por favor. Una canción buenísima que pinchamos en otros programas. ¿Qué pensáis el resto de Este Man? ¿Os ha gustado la canción? A mí la voz no estaba mal, la letra tampoco, pero esos ritmos, discos, ahí los pianos, la verdad es que no me gustaba mucho. Yo es que no entiendo mucho, la verdad sea dicha, pero bueno, pues, o sea, di lo que piensas, Alex, di lo que piensas. No, a ver, que yo tengo mucho respeto a estos estilos, pero no es lo mío, está claro. Pero bueno, nada, sé todo respetable, aquí no es mi programa, con lo cual poned lo que queráis. Se ha incorporado una compañera nueva, Silvia. Aquí estoy. Hola, ¿qué te ha parecido? Muy bien. No, muy bien la cafeta. No, y la canción, pues mira, bien, porque hace bailar.

con los platillos, que es como muy de las marchas y los desfiles y las comparsas que sientes como el pálpito. Y me gusta la combinación que tiene con la voz del chico, que a pesar de ser obviamente notable de hombre, tiene como ese tono alto que te inspira, que te los sube. Conciertos, aunque esté mal decirlo, en esta época que corremos, son espectaculares los conciertos de Ciudad Jara. Luis. Sí, esos tambores que sonaban, esos candombe uruguayo, ¿no? Eso tiene que retumbar ahí. De hecho, lo que no sabía que tienen relación con la Vera Puerca, ¿no? Que me gusta muchísimo también. Sí, yo es un descubrimiento reciente que he hecho. Y no me esperamos que sea, por eso lo traigo a esta lista de las mejores canciones de Radio Malva. Y la siguiente canción, la que hace número 8, vamos bajando en la lista, es un descubrimiento también personal mío. Por eso lo presento. El Defensor del Pueblo. Creíamos que el punk estaba muerto. No, estaba escondido en un pueblo de León. Catalina Grande, Piñón Pequeño. Bailas para el empresario, el inmigrante es tu enemigo. Estás buscando a los malos en el lado equivocado. En vez de mirar para arriba, estás mirando a los lados. Los juzgados están llenos de humoristas y raperos. Y mientras tanto en la calle, los corruptos y banqueros. Todo está bien en tu barrio, lo ha dicho el telediario. Lo que pase en otra tierra, te importa una puta mierda. Intachable hasta la fecha, buen obrero y de derechas. Dices que no eres racista, tampoco muy feminista. Pierdes tu equipo y te enfadas, discutes por mil bobadas. Cuando lo de la manada no dijiste una palabra. Soy el ofensor del pueblo, puedes tocarme los huevos. Y tú, todos ellos. Soy el ofensor del pueblo, puedes tocarme los huevos. Y tú, todos ellos. Soy el ofensor del pueblo, puedes tocarme los huevos. Catalina Grande, Piñón Pequeño. Soy el ofensor del pueblo, una apuesta personal, un grupo que reside en un pueblo de León y que nos ha sorprendido con un disco reciente llamado Sesión Bermú, que hemos pinchado mucho en nuestro hardcore, que salimos en todos los martes aquí en Radio Malva. Estamos en la cafeta de Radio Malva, el programa colectivo de Radio Malva. Bueno, todos los programas son colectivos. ¿Cosa ha parecido Catalina Grande? Pues a mí me ha gustado, porque a mí de las canciones me gusta más la letra que la música. Me fijo más en la letra, tengo que reconocerlo. Entonces estas letras pues me gustan mucho. Es un grupo muy Radio Malva, Silvia. Son muy Radio Malveros, total. Sí, mi ilusión es que suenen todos los programas de Radio Malva. ¿Qué te ha parecido, Alex? No, esto me ha agradado un poquito más. el anterior no te he ni preguntado. No, exactamente. Esto me agrada un poco más. Va disminuyendo el conteo y te va gustando más. Sí, no, a mí me encanta, pero todo el álbum, ¿eh? O sea, da gusto ir un fresco, ácido, ahí muy bien, genial. Es que el punk... Sí. El punk no está muerto, estaba pasando las vacaciones en Benavides, un pueblo de León, en el que son los dos componentes Benavides. De Catalina Grande, Piñón Pequeño. Y la siguiente también es mía, esta te va a gustar menos, Alex In Spain We Call It Soledad. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad. Plane to New York. wanna say hello. Hola, hola, hola. I was just taking a walk. In this business we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay que desastre. In Spain we say ay me desangro. Llama a alguien que me muero. Que te quiero pero ay que me muero. In Spain we call it. In Spain we don't know where to go. In Spain our feelings are so strong. Sometimes our hearts feel like bombs, bombs, bombs, bombs, bombs, bombs, bombs. In Spain we call it. In Spain we call it. Spain we call it Soledad, un hit, un auténtico hit a cargo de Rigoberta Bandini, que es el nombre en los carteles del arte de Paula Ribó, que es una actriz que nos ha sorprendido en este año 2020. Se ha sacado dos temas, dos temazos, In Spain we call it Soledad y Too Many Drugs, que también nos ha interesado mucho en todos los sentidos. ¿Qué os ha parecido, chicas? A los chicos ya ni les pregunto. Luis y Alex. No, no, el radar no. No, la letra está muy conseguida, ¿eh? Bueno, claro. Sí, mí, algo es algo. A mí tampoco me va mucho, ¿eh? Letra, a mí también me gusta. Que la letra no está mal. A mí sí que me ha gustado. Sí. Sí, sobre todo el estribillo, que bueno, sí, coincide eso, con el título de la canción. Me ha encantado. Sí, el estribillo sí. Yo quiero resaltar, y sí, que a esta chica Rigoberta, es su nombre artístico, se le nota que es una buena artista, actriz de doblaje, y la pronunciación sí, que tiene es actriz de doblaje, sí, la impresión, la pronunciación sí, que tiene es, eso es chulo, es súper prolija. La letra para mí no es nada que impulse a nada más que eso, que tal vez como la que elegí yo, ponerla un poquitín por si está, y es una canción que te pone muy bailable, muy muy arriba. ¿Cuál, perdón, es esa? No, esta es una canción. Ahora la que ha elegido, es que la que ha elegido Luis. Que hablar de la anterior, que no, está bien, la verdad es que es no solo la letra, sino la voz. Tiene una voz muy bonita, muy bien colocada. Y a mí sí que me gusta la música electrónica de muchos tipos, pero creo que se ha hecho mucho daño porque hay unos presets, hay unos determinados sonidos que se repiten hasta la saciedad desde hace decenas de años. Y la música electrónica ha evolucionado mucho. Entonces, cuando suena así, esas cosas que ya las he oído antes, me chirrían bastante. La siguiente es un tema que has elegido tú, Luis, espero que lo presentes. Precisamente por eso, para el siguiente, el contraste. Para compensar, he elegido la marcha partisana de Bella Ciao, pero en este caso interpretada por Nacho Mastretta y una banda genial de músicos, y también por un poco por eso, por recordar a todos esos músicos que se suben ahí al escenario, un montón de gente a hacer música, y lo difícil que es, y las cosas tan geniales. Vamos a escuchar a Nacho Mastretta y la banda. a cargo de Mastreta, que nos ha ofrecido Luis Díscola. Como la canción número 6 va bajando en nuestra lista de las mejores canciones de Radio Malva. Y a continuación, bueno, ¿qué os ha parecido este...? Pues a mí me ha encantado, desde luego es una adaptación extraordinaria. Yo, vamos, de las mejores que he podido escuchar, vamos, yo por ahí por casa tengo una que creo que es de la época de la Segunda Guerra Mundial, o sea que creo que... ¿De Badoglio o de Mussolini, Alex? De Mussolini, específica. Lo dudo. Empiezan por M, todos empiezan por M. O sea, pero bueno, si tengo que hablar de adaptaciones más modernas, por ejemplo, aquí en Valencia tenemos una muy chula que es la de Limbotec, el grupo de Carola. Sí, ah, sí, de Carola y de Gaby. Carola lo hace, hace la canción que no veas. Apúntatela para tus entrevistas en este programa, Carola. Carolina. Por ahí estoy. No, Carola es luego igual que te hace estos temas italianos que te canta rancheras, que da, sí, que da gusto. Sí, son talentosísimos y ella es un amor. Y la que hace el número 5, volvemos a Colombia, Monsieur Periné. Ah. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador. Yeah. El canto a la libertad de Monsieur Periné, aquí en las mejores canciones, en la lista de la cafeta de Radio Malva. Ya sabéis, todos, el primer sábado de cada mes, aquí en Radio Malva, un programa amazónico, diría yo. Podéis venir, podéis actuar, podéis llamarnos por teléfono, podéis hacer lo que os dé la gana, podéis hasta elegir vuestras canciones, como ha hecho Carolina en este caso. En la caja de música de Monsieur Periné, que son de Bogotá, son rolos, como yo, está Mi Libertad. ¿Por qué la elegí? ¿Por qué me gusta y me gusta tanto? Pues la letra misma lo dice, es la libertad, es una metáfora súper bonita de cómo descubrir la soledad que sientes en momentos particulares de la vida, en la noche, como lo describe de esa manera tan bonita. Y porque también en personalmente para mí es como hay un momento de la vida en que lo que menos quieres es perder la libertad de moverte, la libertad de irte, la libertad de decidir, la libertad de tener una vida tranquila. Entonces, por eso para mí es tan tan significativa esta canción. Y otra cosa que también me gusta mucho es que el violín, la instrumentación de la canción es muy linda. Recomiendo que la busquen en YouTube. Hay una presentación de esta canción con la sinfónica. Es maravilloso. La libertad es una cualidad a reivindicar en estos tiempos en el que la derecha está en la calle reclamando libertad. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros, en concreto, en mi caso, había incluido esta canción en un programa que dediqué a la libertad, después de ver a las monjas de aquí del Colegio del Cabañal pasando con una pancarta reclamando libertad, sobre todo de enseñanza, que era lo que reclamaban en su caso. ¿Cosa parecido, Monsieur Periné? A mí me ha encantado. Y además, esas canciones que se te queda luego el ritmillo cuando dejas de oírla, te cuesta que se te vaya. Y lo había oído en tu programa, precisamente. Alex, ¿tú qué te parece? ¿Cómo has visto tu libertad? Pues no. La libertad de Carolina, quiero decir. No, la verdad que... La de todas, mi libertad, que la cuido tanto. Y la de todas nosotras. No, está bastante bien. Bueno, es cantautora, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, pues está muy, muy bien. Pues de Bogotá nos vamos a Caracas, directamente en un vuelo en avión de Monsieur Periné. Nos vamos a Los Paranoias. Hey. Hey Hey de los Paranoias, un grupo venezolano del que tenemos muy poca información, pero hemos traído esta canción porque nos encanta. ¿Os ha parecido? Muy bien, muy bien. De hecho, yo conocía alguna otra canción de esto de los Paranoias. ¿Sí? Sí, yo juraría haber oído algo, pero de la primera no noticia, el nombre es buenísimo, no, los Paranoias. Sí, ¿no? No, pues seguro, pero no sé decirte ahora. Es un nombre como después de fumarte unos cuantos porros. Pero esto de bailar en la silla es un poco torturante. Pero ahora tenemos unas sillas nuevas aquí en los estudios de Radio Malva, que da gusto venir. Por eso hemos hecho un programa de tres horas que le vamos a hacer, señores. Sí, no, no se podría. La cafeta de Radio Malva. Alex, ¿cómo has visto el Hey Hey? Muy muy chula, muy además muy alegre, pegadiza, ¿no? Muy pegadiza. Pegadiza, sí. Y nada, me ha gustado mucho, no es que sí. Que lo que tiene que ser esta canción. Luisito, que hace tiempo que no hablas. A mí también, sí, me ha gustado bastante. Muy buena canción. Sí, muy bailada. Nos sorprendes. Es que hablando de nombres particulares, estos tienen en el disco, es que estos son muy jóvenes, son del 2013, y tienen el disco que se llama Que se activen las alarmas. Sí, que se activen las alarmas, se han activado. Se han activado ya hace tiempo. Por ahí. La siguiente es tuya, Carolina. La siguiente, ya quisiera yo que fuera mía. Número 3, top 3 de Radio Malva. Selección. Vamos a escuchar, esta es Flora Martínez, que es una actriz colombiana, bueno, colombo-canadiense y... ¿Colombo-canadiense? Colombo-canadiense, es que tenemos una extraña fascinación por los nombres compuestos. Bueno, Flora Martínez tiene un disco en el que hace homenaje a Chavela Vargas, entonces vamos a escuchar Macorina. Y Macorina está considerada como la primera canción de origen de amor lésbico, por llamarlo de alguna manera, okay. Porque lo escribió Chabela para una de sus amantes, reconocida revolucionaria chilena. Y esto lo comentábamos atrás de micrófono, porque el día que la estrenamos aquí en Latinoamérica Sonora, estaban las chicas de Patada al Listón, que es el nuevo programa quincenal de Radio Malva, y se pusieron a bailar aquí, y por eso nos quedó a bailar como locas. Macorina, Flora Martínez. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya, buscando la guardarraya, que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tu seno es carne de anón, tu boca una bendición de guanabana madura, y era fina tu cintura de guanabana madura. Y era fina tu cintura, la misma de aquel danzón, la misma de aquel danzón. Después del amanecer, que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva. Aunque me llevaste al sol caliente de aquel danzón, caliente de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. esto era el Macorina, una versión a cargo de Flora Martínez. ¿Qué nos tienes que contar, Carolina, de esta canción? De nuevo, rewind. Ya la he contado. Bueno, pero si quieres lo vuelvo a contar. No, hace gracia. Lo que pasamos es a la nuestra número dos. Tengo que decir, si está abierto el micrófono, que en esta parece que ha habido unanimidad, que a todos nos ha gustado. Sí, ha habido unanimidad, sí, por eso no hablábamos del tema. La siguiente es un éxito de Canta Canalla, la primera canción cantada en valencià. Pepeta Twist. Als estudis de l'emissora ràdio al Genesí a JK sona Pepeta Twist, cantada per Rafael Baldoví Nacher amb Bernardo Adán Ferrero al teclat i Pepe Juan Ripoll al baix. Està considerada per alguns la primera cançó pop gravada en valencià. I ara, balleu-la amb els canalles. Jo no trobe cap de xica que m'agrade més que tu, ja que així ser de bonica no resulta gens comú. Ai, Pepeta com a trona quan resona el meu cor. Ai, Pepeta, quina dona que estàs feta i quin tresor. Tu d'un somni se diria sense dubte que has eixit, per això tindre't es dia i el no tindre't es tot nit. Ai, Pepeta, com me salta el cor ràpid dins el pit quan te mire, poc me falta per a perdre el sentit. Els ulls de reina mora no me miren tristes tics, si me miren a tot hora contenta vaig este twist. Ai, Pepeta com a trona quan resona el meu pit. Ai, Pepeta, quina dona que estàs feta i quin tresor. Reina mora, no me miren tristes tics, si me miren a tot ara contenta vaig este twist. Ai, Pepeta, com me salta el cor ràpid dins del pit quan te mire, poc me falta per a perdre els sentits. Ai, Pepeta, quina dona que estàs feta i quin tresor. Ai, Pepeta, quina dona que estàs feta i quin tresor. Quin tresor. Ay, Pepeta, quina dona, eran el Canta Canalla haciendo la primera canción pop grabada en valencià, o eso dicen, por lo menos decían ellos en el audio que precedía a la canción. Era la que ocupaba la número 2. Empezamos con Baila de Esther, Malas Manos de Víctor de Ciudad Jara, perdón, que lapsus, El Defensor del Pueblo, El Punk Vive en Catalina Grande, Piñón Pequeño, en Spengo y Colet, Soledad, Bela Chao por Mastreta, Mi Libertad de Monsieur Periné, Los Paranoias, Hey Hey, Flora Martínez versioneando al Macorina de la gran Chabela Vargas, el Pepeta Twist, y el número 1 absoluto esta temporada aquí en Radio Malva, una canción que nos han descubierto las chicas de Patada al Listón. Radio Malva, Carajillo Canuto y Raya. Despacio pa'l trabajo, línea. Raya, línea, línea y raya. Carajillo, canuto y raya. Carajillo, canuto y raya. Carajillo, canuto y raya. Con el capazo bajo el brazo, me han echado del trabajo, pero aquí no pasa nada. Carajillo, canuto y raya, carajillo, canuto y raya, carajillo, canuto y raya. Artista que no conocíamos, pero que nos parece maravilloso, todo un plan de vida, Carajillo, Canuto y Raya, y hasta aquí la lista de las mejores canciones de la cafeta de Radio Malva, la radio a lo loco. A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡hala! ¡A lo loco! vive mejor. Es mejor vivir a lo loco, es mejor ponerle sabor. Vive tu vida como tú quieras, pero a lo loco, a lo loco, a lo loco. A lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor. A lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor. A lo loco se vive mejor y a lo loco se hace radio mejor. Aquí desde Radio Malva 104.9, la cafeta de Radio Malva, nuestra primera entrega. Nos hemos pasado ya de las tres horas que le vamos a hacer. No controlamos bien nuestros esfuerzos, pero queremos acabar con una sección que inauguramos hoy, como todo, porque es el primer programa, que se llama Taller de Radio. Vamos a hacer, a elaborar, a dramatizar un texto aquí delante de todos ustedes y perdonen los errores, lo vamos a hacer sin red y sin nada. Queremos dramatizar un texto de que se publicó ayer por Juan José Millás en el diario El País. El texto se llama ¿Qué? Y para eso utilizaremos esta música como base de Yamandú Costa. Todo cuanto leí, ¿qué pasa ahora con ello? Las calles en las que me perdí, los portales en los que me refugié, los cuartos de baño en los que me alivié, las sardinas en lata, los afectos dudosos y los claros, las plazas, las tormentas, la lluvia, las pipas de girasol, el hielo, la miel de las abejas. ¿Qué pasa con los cuadernos de rayas, con las caligrafías conquistadas, con las almohadas y el minibar de los hoteles, con el daño que infringí o que me infringieron? ¿Qué con las lagartijas y los grillos, y con las golondrinas y con los murciélagos? ¿Qué con esos 10 dedos de mis manos? ¿Qué con mis manos? ¿Qué con la nuez o el bocado de Adán? ¿Qué con el hígado, con mis pulmones, con mis vísceras en general? ¿Qué con la piel y mis pupilas y con el blanco de mis ojos? ¿Qué con los fluidos corporales y la respiración? ¿Qué fue de los zapatos viejos y de los calcetines agujereados? ¿Qué de las lágrimas que lubricaban la córnea y de las que lloraron la muerte de los padres? ¿Qué de los miedos de la infancia, del estupor adolescente y del pánico de la madurez? ¿Qué de los 3.500 domingos por la tarde resultantes de multiplicar los de cada año de la vida por los años vividos? ¿Qué fue del humo de tantos cigarrillos? ¿Qué del pelo perdido? ¿Qué de la euforia y de la depresión y de las responsabilidades impuestas y de las aceptadas? ¿Qué fue de la religión? ¿Qué fue, ¿Qué fue de Dios? ¿Y qué fue de Lucifer, el arcángel socialdemócrata? ¿Qué fue de los gusanos de seda y de las mariposas? ¿Qué de las fotografías de los abuelos y las tías solteras? ¿Qué del triciclo y del caballo de cartón? ¿Y de las oraciones causales o adversativas? ¿Qué de la ortografía y la sintaxis? ¿Qué de las risotadas del alcohol? ¿Qué me pasa esta tarde? ¿Qué cosa soy? ¿De dónde? ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿Dónde va? ¿A dónde van? ¿A dónde van a ir? Pa' casa, que el gobierno no nos deja salir por la noche. ¿Qué le vamos a hacer? Esto fue, ha sido todo en la cafeta de Radio Malva. Nos hemos pasado creo que casi media hora, pero da igual, era lo que pretendíamos. El programa que te abre las puertas de la radio en el 104.9 de la FM. Chicas y chicos, váyanse despidiendo. Hasta aquí, esto fue todo por hoy. Volveremos el sábado, no sabemos muy bien cuál del mes de diciembre. Manténgase a la escucha. Pues nada, gracias a todos por estar ahí y bueno, pues un placer estar yo por aquí. Así fue y así se hizo la cafeta. Estoy encantada de, y creo que repetiré. Espero que estéis al otro lado. Un placer. Aunque no he estado las 3 horas y media, pero... Pero casi. Y, al final y más, has intervenido, Silvia, que y más que lectura, se y más lectura. Y aquí nos vamos sábado. Hasta que intervenga. Aquí nos vamos hasta que no se lea. Pues genial, genial. Este primer programa que precede a un montón nuevo. Si empezamos así, estará genial. A ritmo de mambo nos vamos. Planeamos este programa como un piloto para que se unan los colectivos que están aquí en Radio Malva con nosotros. La radio abierta, invitamos a quienes quieran acompañarnos. Hoy tuvimos la presencia de Raúl, un radio escucha que vino y presentó su canción en Esperanto. Ah, vale, Raúl está en la comisión técnica, luego aparecieron Vicky, Esther y vino Alex, que como decía con Alfonso, no se veían hace un montón de tiempo y esta ha sido toda una ocasión. Es la primera cafeta y vamos por más. Quiero agradecer también a las personas que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo, desde otras latitudes, y a quienes van a disfrutar un montón cuando el podcast esté publicado. Vamos por más.